Se viene esto, que es muy lindo porque hoy es martes 4 de septiembre o septiembre, depende de cómo quieras decirle, con P o sin P. La T está siempre. Hoy está lloviendo, it's raining man, you can go with an umbrella. Puedes llevar un paraguas o you can go abajo, behind de techitos. Está ideal para comerte una especie de sopita. Tampoco hace tanto frío. O sea que igual la lluvia te enfresca la piel, te eriza los sentidos. Y aquí estamos, nosotros, ¿no? En estas, que son las noticias. En a dos napios y una acerga. Singapur. Una chica se opera para parecer un personaje de anime. Jacqueline Ko, obsesionada por el mundo anime, invirtió más de $136,000 para transformar su rostro a la caricatura de un personaje anime. Su objetivo, tener grandes ojos, nariz pequeña, rostro delgado, mentón pequeño, pechos, por supuesto, lipoescultura para reducir su contorno corporal y una rinoplastia. Habríase sorprendido Jacqueline Ko cuando terminó igual a Michael Jackson. Pero igual, ¿eh? Igual. Francia. Hombre araña escala edificio. Arlene Homer ha logrado escalar una torre de 50 pisos más alto que Yakarta, en Indonesia, después de intentarlo solo con sus manos, por lo que las autoridades indonesias le expusieron y lo expulsaron, además de expulsarlo del país. El hombre araña. Sácame. Chistes de hombre araña. Se iba a tomar el ascensor, qué boludo. ¿Narapia, estamos bien? Filipinas. El hombre que quiere parecerse a Superman. Herbert Chávez, un diseñador filipino, siente tanta admiración por el hombre de acero que se sometió a 16 operaciones para parecerse. Su admiración empezó al coleccionar objetos de este personaje. Hoy tiene una cara blanca y firme. Se copió la nariz y se queda y el slip rojo. Sí. Y parece que a Chávez se le subieron los superpoderes a la cabeza. ¡Qué notición! España. Muere niño de 9 años tras lanzarse del balcón vestido de Spider-Man. ¿Qué querés? ¿Cómo no querés que me ríe? Un niño de 9 años ha fallecido en Albacete después de caer desde un cuarto piso y dado que llevaba puesta una careta de Spider-Man, una fuente oficial ha indicado que es probable que el niño estuviera tratando de emular al superhéroe. Spider-Man no vuela. No seas pelotudo el pibe. Se ríe. España otra vez. Detención de asaltantes al estilo Robin Hood. Los dos miembros del sindicato andaluz de trabajadores, SAT, detenidos por participar en el asalto a un supermercado de Equija, Sevilla, han sido hoy puestos en libertad, imputados por un delito de robo y otro de coacciones por el apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta del público capaz de venir aquí a Argentina a volver a llevarse a España los medicamentos. Me parece que esto pasó con los saqueos igual, ¿eh? Acá. Y nadie dijo Robin Hood. Nadie dijo Robin Hood. Porque no estamos en Europa. Y época de catarros en Argentina. Y aquí terminamos el este informativo hermoso con... Se me, tengo un par de velas caídas. Si alguien quiere prender algún santo, puede venir a buscarlo a arrobalarapia.giggle.com.rar. Es un gran espacio que pueden subir sus cosas y sus fotos. Gracias por escucharnos. Esto fue A Dos Nazos y Otras Larvas.